アリアンスアニメはブランドスポンサーの提供でお送りします。 Ya llegamos, chicos. Perdón, se me hizo tarde. Perdón. Ay, ahorita casi rogaba que me salieran alas. Pero llegamos. 10 minutos de retraso, pero llegamos a tiempo, básicamente. Perdón, chicos, perdón. Ay, pero ya estamos aquí. Déjenme recuperar el aliento tantito. Ok. pues muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Nueva Nexus. Creo que están con el auto DJ, díganme si sí o no. Creo que están con mi primo el auto DJ. Por ahí dicen las malas lenguas que el DJ más popular de Anime Nexus, pues sí, sí, la verdad sí, sí es el más popular, tengo que aceptarlo. Ay, soy lo suficientemente profesional para aceptar que pues sí, el auto DJ es el DJ más popular de todo Radio Anime Nexus. Bueno, pues ya llegamos, muchísimas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus. Y pues ya estamos aquí, ya, poniendo publicaciones y todo. ¿Sale? Tema del día listo, pedidos listos, perfecto. Ok, vamos a ver quién se reporta. Ay, no vi, no me he logueado en Skype. Qué barbaridad. Déjenle subo acá y bajo acá, porque luego la música de fondo se come mi voz y no quiero que se coma mi voz. Perfecto, una pregunta, ¿me da por aquí Uriel? Porque no lo veo conectado y precisamente hoy es su tema del día, pero no lo veo conectado a Uriel. ¿Quién sabe dónde anda? Bueno, mientras vamos a loguearnos al Skype. Ya, toda la banda se está reportando aquí, Alianza Anime, muchísimas gracias. Qué padre, y ahora no tuve regaños de mi floor manager. No, nadie me ha regañado, perfecto. Ay, Dios. Hi, Moshi Moshi, comenta Fargerus. Moshi Moshi, mi estimado Fargerus, bienvenido. Gracias por estar, híjole, ya. Ya invoqué al diablo, como dicen. ¿Qué onda, Camina? ¿Qué haciendo? Yo llegué puntual, Camina. Las malas lenguas dicen que no, pero sí, llegué puntual. Al final de la transmisión, el regaño. Es como, nos vemos a la salida de la escuela, casi. Ok, está bien, señor director. Hablamos, terminando transmisión. Sí, suena un perrotote de música de fondo, perdón. Aquí un pequeño perro, ustedes saben, ¿no? Nunca falta un perro que ladre. Sí, es un perro, mi estimado Fargerus. Luego publicamos foto de mi perro, para que vean que sí es un perrotote, la verdad. Está bonito, pero híjole, es muy escandaloso, como podrán escuchar. Es muy escandaloso. Ok, ¿qué más? Bueno, pues bienvenidos, perdón, no me he presentado, ya sé que algunos ya me conocen, pero la grosera no se ha presentado correctamente. Mi nombre es DJ Aome y pues esto que está iniciando es Alianza Anime con su servidora DJ Aome al habla. Ay, esto, qué curioso, ¿cómo se me presenta el Skype? Ay, ¿cuál era mi contraseña de Skype? Ay, ya me acordé. Ajá. Sí, creo que era esta. A ver. Marquitos Gómez. ¡Qué milagro, mi estimado Marquitos! Que viene hasta por acá, dice. Como dice. Ya llegó Marquitos, ya llegó Hashiman. Y a quien no le guste, que... Hola, buenas tardes, dice. Hola, buenas noches, cariño, dice. Perdón, andaba en la uni, pero terminé lo más rápido posible y vi que llegaste tarde y me dije, llega a tiempo. Gracias, Marquitos. Según lo íbamos a dejar como secreto, ¿eh? Ya apunte la Fer. Sí, ¿verdad, Camina? Ay, es más, te la voy a decir. Porque soy capaz de perder la nota donde puse mi Skype. Dice, sí, fotos de mi Inuyasha, podría decirse. Ok, ay, perdón. Es que estoy como que despertando todavía. Ah, déjenme checar aquí un dato. Dejen ver si se pone mi imagen, porque tenía esa duda. ¿Qué más? Tenemos pues hoy un tema del día bastante... Ay, bastante sensible, podría decirse, bastante nostálgico, bastante emotivo. sí, es un tema del día cargado de emociones, la verdad. Y pues nos lo propuso Uriel, pero no veo Uriel. Tamara Russo, hola, me encanta la música. Hola, Tamara Russo, pues muchas gracias. Qué bueno que te guste la música. Y pues esto apenas es el inicio. Tú no te despegues de Radio Anime Nexus, por favor. Y pues mucho gusto, encantada. No teníamos el gusto, ¿verdad? De charlar por aquí en el Face. Pues muchas gracias y bienvenida a Alianza Anime. Ay, estos perros que no se callan. Vamos a ver quién más nos saluda en el Skype. Ah, Pablito Villa dice, ¿qué tal? ¿Qué tal, DJ Yaume? ¿Qué te pasó hoy? ¿Acaso el novio te estaba raptando? No, no se asustes así. Perdón, Pablito. No, la verdad estaba en una comida familiar, pero dije, ¿saben qué? Ya es hora de transmitir. Ya no cuente conmigo. Guillermo comenta, hola, hola Guillermo, ¿qué haces? ¿Qué cuentas? Qué gusto tenerte aquí. Ok, pues les comentaba del tema del día en lo que abre aquí mi página. Qué bárbara, ¿cómo se tarda esta página en abrir? Yo creo que le voy a decir a Kamina que les quite ahí el salario y diga, ¿qué ve esa página? Ok, tema del día, vamos con el tema del día. Pues el tema del día de hoy, como les comentaba, es bastante nostálgico, reflexivo, emotivo y todo lo que termine en vivo. Dice, ¿cuál fue el momento más traumático o nostálgico que has visto en un anime o un manga? ¡Auch! Sí, aquellos momentos... ¡Ay, es que hay tantos, chicos! Tantos momentos que nos traumaron algunos... O que nos hicieron sentir así nostalgia. Ah, yo tengo una en especial que hasta lágrimas me sacó. Ah, traumas de la niñez. No, no, pero es nostálgico o traumático. Rayos, sí, sí, sí es de traumas entonces. Pues hoy ese es el tema del día, ¿qué les parece? Va a estar bastante, bastante interesantillo. Así que pues ese es el tema del día de hoy. Las vías de contacto para que nos comenten este tema. Ahí dejen, agrego otro Angelus. Bueno, de fondo está sonando Angelus del gran anime de Inuyasha, por si querían saberlo. Si no, pues ya se los dije también. Ok, las vías de contacto para que se comuniquen aquí en vivo y en directo al chat Alianza Anime. Pues es el grupo de Facebook, justamente es Chat Alianza Anime. Y en el Skype es DJ Aome 03. Y ahí me encuentran, chicos. Especialmente los martes de 7 a 9. Ahí nos encuentran en el Chat Alianza Anime, en nuestro grupo de Face. Y en el Skype DJ Aome 03. ¿Vale? Perfecto. Y pues esas son las dos vías de contacto que estamos utilizando ahorita para comentar esto del tema del día. ¿Sale? Bueno, perfecto. ¿Qué más? Pues dejen, pongo una música. Una musiquilla. Ya ni pude descargar la que quería. Bueno, más adelante se las pongo. Porque está padrísima. No es de anime, pero sí está así medio nostalgiquilla. Pues ya que vamos a ser nostálgicos el día de hoy, ¿qué les pondremos para empezar? Algo así, una musiquilla nostálgica. La de Amorita estaba padre, pero creo que ya se las puse. Romeo por Juliet, no. Sailor Moon, ¿qué les parece? ¿Sí? O Saber Mayonnaise. Ay, no sé, hay tanta música que no sé cuál. La de Zoraido Days. Una sola tampoco. Hay un escándalo, que qué bárbaros. Ay, no sé cuáles pondremos. Ay, ay, ay. ¿Por qué? Debería de tener un plan B. Ah, Samurai X. Sí, perfecto. Samurai X. Vamos a ponerle esta. Ah, esta está padrísima, pero en fandub, sí, en fandub, yeah, en fandub se las vamos a poner. El secreto de amor nunca falla, la de secreto de amor, cálmate, cálmate, Pablito.

El que te mandó el sensei, en donde dice que eres muy agresivo y te iban a cambiar. Solo porque lo tiré una vez. También porque golpeaste a Seki tus eternas peleas con Chander, además de molestar a los escuchas horas y horas. Esos dos se lo merecían, son raros, muy raros, además las horas de buena música que les doy y así me pagan, me corren y no me dan ni un jamón. Bueno, ya todos quieren a las niñas, y tú estarás como ayudante de Seki. Esto siempre pasa en Anime Nexus. Ok, pues ya regresamos, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus. Ese fue un mensaje del Auto DJ. Bueno, hay una pelea de Auto DJs, está bastante entretenida, pero ya saben, chicos, no intenten imitar a los locutores de Radio Anime Nexus. Es por su bien, se los aseguro. Ok, Tamara Russo, ya enviaste solicitud, ok. Sí. Camina, de favor, me quedo. Camina y checa el chat, Alianza Anime. Es que ando hasta el cuello ahorita de pedidos. Dice: quiero, ¿qué? Quiero gritar que te amo, Rosario, nada más. Grítalo, Camina, grítalo. Dile a Chayo que la amas. Dile, Chayo, que amo. Perdón. Ana Laura Barrera comenta. ¿Qué nos comentas, mi estimada Ana Laura? Dice: perdón por llegar tarde, pero ya me reporto para la transmisión de hoy. Ay, no te preocupes, mi querida Ana Laura. Ah, ya, yo pensé que... Ah, ¿esa quieres? Yo pensé que le ibas a decir eso a Chayo. Perdón, Camina, ¿para qué no te explicas? Ok. Vamos a leer comentarios. Hay tantos comentarios. Se nota que Marquitos ya llegó de sus vacaciones, ¿eh? No. Perfecto. Bueno, tenemos mucho material. Santo Kamisama. Hace mucho que no veía tantos comentarios. Andan inspirados el día de hoy, chicos. Definitivamente. Bueno, vamos a comenzar. Dice Emanuel Senju: la muerte de mi tercer Okage, aún lloro por la muerte de su tercer Okage, comenta Emanuel. Sí, hombre, híjole, no. Cuando nos matan un personaje de anime, no. La verdad, sí. Directo al kokoro, como dicen. Ay, bueno. Pues ya vamos a ver qué otros comentarios. Mientras descargo pedidos, dejen aquí. Voy descargando pedidos. Porque si no, se va a juntar toda la bola de pedidos y no voy a acabar. Aquí ya nos cambiaron aquí. ¿Qué onda, mi querido Valente? Bienvenido. Ya vi que te reportaste, mi querido Valente. Bienvenido, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus. Pues estamos aquí arrancando. Ok, bueno, ahorita vamos con esos pedidos. Valente, hola bonita Fernanda. Hola, me quedo Valente, qué milagro. Nada, no es cierto. Qué gusto tenerte aquí, pues bienvenido a Alianza Anime. Hey, hi, Fer, comenta Tavo. Hey, hi. Acabo de llegar a la transmisión, ¿no? No, pues como que hoy se nos hizo a todos tarde. Hasta la DJ ya me llegó tarde. Ay, ¿qué pasó ahí? ¿Quién va a gritar? ¿Chayo o qué? Ah, Camina, dice Camina que va a gritar: Chayo, te amo. Ah, dice que quiere la canción de Slam Dub. Quiero gritar que te amo. Siempre se vale llegar tarde, ¿sí, verdad? No, la verdad ahora sí a mí se me hizo tarde. Bueno, en fin. Vamos con más comentarios. Qué barbaridad, estos pedidos están descargando lentillo. Ah, y no me lo aceptó. Ay, dejen abro mi carta, maestra. Aquí... Ok, en lo que se abre, vámonos con comentarios rápidamente. Fox Sniper. ¿Qué onda, Fox? ¡Qué milagro! ¿Qué comentas? Dice, no llegamos tarde, llegamos con estilo. Ah, esa es la actitud, Fox. Tienes razón, llegamos con estilo, por eso llegamos tarde. Ah, y aquí tenemos pedido de este... ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Cómo? Uy, no le entiendo esto. Dice, remover, autorizar, descarga. Sí, quiero autorizar la descarga. Mediafire. No soy un bot. Santo Dios, santo, santo, santo, santo Kamisama. Tanto para descargar una cancioncita. Imagínense. Cuando quiere descargar una película. A ver. 7:31, ya tan rápido. Qué rápido. Qué rápido se pasa el tiempo cuando uno está al aire. Se me pasa tan rápido el tiempo. Qué barbaridad. Dice, no soy un bot. Ya dije que no soy un bot. Te autorizo la descarga. Si no, ahorita que me la pasa Marquitos, yo creo. Dice, sí, ¿cuál quieres, mi querido Valente? Usted diga. Si está en mis posibilidades, le colocamos esa canción. ¿Qué canción, Valente? Fargerus, ¿qué comentas, mi estimado Fargerus? Ay, dejen coloco otros Angelus. Ya se están acabando los Angelus. Por cierto, aprovechando, recuerden que Radio Anime Nexus pues tiene música a las 24 horas del día. Así que pues no hay pretextos, chicos. No hay pretextos y ya saben que pues aquí en Radio Anime Nexus encontrarán música, anime, J-pop, J-rock, videojuegos y todo eso, todo G-music. Aquí pues en Radio Anime Nexus la van a encontrar. Así de sencillo, así de fácil. Bueno, lo que se descarga esto, vámonos con comentarios. Bueno, ya ves, Camina, te dije, Camina. Júntate conmigo, Camina. ok, vámonos al chat. Alianza Anime, vías de contacto, recuerden. Para aquí comentar el tema del día, que es, ¿cuál fue el momento más traumático o nostálgico que has visto en un anime o en un manga? Pues las vías de contacto es el grupo de Facebook, Chat Alianza Anime, y en el Skype DJ Aome 03. DJ Aome 03, ahí nos encuentran. Así de sencillo, chicos. Así que no pierdan detalle y pues ahí están las dos vías de contacto. Pablo Villa dice, bueno, vamos a comenzar con los traumas para el tema del día. Uno de los primeros que me tocó ver fue en Remy. Clásico. Cuando el señor Vitali se murió protegiendo a Remy del frío. Creo que fue uno de los que siempre quedará en la memoria de muchos. Uy, sí, tienes razón, estimado Pablito. Sí, no, es que las muertes del anime, ¿cómo nos pegan, la verdad? Bueno, yo luego cuento mi trauma. Primero ustedes. Mi trauma de muerte de anime. Bueno, ese podría ser otro tema del día. Ok, vámonos. Con comentarios, rápidamente. La audiencia va muy bien. Perfecto. Gracias por seguir en sintonía. Gracias por seguir en sintonía. Y veo que están comentando como que algo de Kikyo, Nah, no hay bronca, no es cierto. No se apure. ya sé que Kikyo. Híjole. ¿Cómo les encanta Kikyo? Bueno, en fin. Pablo B.S. comenta, ahora Ome me asustó, llega tarde y los pensamientos llegan a mi mente, ¿se habrá fugado? ¿Se la robó su amante? ¿Acaso la castigaron en su casa no permitiéndole transmitir hoy? Ay, tus hipótesis, mi querido Pablito. Y bueno, la última podría ser, fíjate, sí podrían castigarme y decir, no transmites. Pero pues yo encontraría la manera de... decirle, ¿saben qué, chicos? Pues no voy a transmitir. Así que no temáis. Dice Pablo Villa, sí, tenemos que ir al psicólogo después de este programa o menos pagará la consulta. Ah, no te apures, Pablito Villa. Yo tengo una buena conocida aquí, una psicóloga muy recomendable, es la que me ayuda con mis traumas. Por ahí, a ver si anda Suki Hatsuome. Esa es una super psicóloga. Y es más, ni le va a cobrar a nadie. Benjamín Naftali comenta: más traumatizante y nostálgico fue escuchar a Konata y Sumi cantando el Shala Head. También es mi pedido. Ok, pero me quedo, Benjamín. Los pedidos van en el post de abajo. De pedidos musicales y demás, por favor, mi estimado Benjamín, para respetar el orden de lista de pedidos, ¿va? Ah, y aparte, para los que no sepan, pues tenemos un post de tema del día. Ahí para que comenten, ahí van los comentarios justamente del tema del día, chicos. Ahí para que no pierdan detalle. Y pues está el post aparte de pedidos musicales. Así nos estamos organizando y ya es más fácil para mí ver comentarios y pedidos. Así ya no me hago bolas. Mi querido Marquitos Gómez, no tendrás otro link porque no me deja y que me identifique si no soy un bot y que quién es la abuelita de Benito Juárez y todo eso y no me deja descargar pedido. ¿Qué si me dice muestra de ADN o algo así, mi querido Marquitos? De favor, mientras yo voy a seguir descargando con mi super programa de descarga de videos de YouTube. Bueno, vamos a hacer comercial. A Tube Catcher versión 387971. Disponible en cualquier plataforma. A ver, ¿dónde me quedé? No es cierto. Más arriba. No. Ay, ahí está. No es cierto. Dice, aquí está Emanuel Senyu. Si se la hubieran robado, mato al ratero, comenta. Gracias. Bueno, no sé si sentirme halagada por eso. Luis Salvador comenta: buenas noches. El primer momento traumático que me viene a la mente es del anime Mahou Shoujo Madoka Mágica, y es la decapitación de Mami Tamue. Uy, bueno, por cierto, no les habíamos comentado, pero en este programa va a haber spoiler, chicos. Así que tapen sus oídos si no quieren escuchar cierto spoiler de cierta serie de anime. Adolfo Salas comenta: cuando Ash es petrificado en la primera película de Pokémon, luego las lágrimas de Pikachu y otros Pokémon lo salvan. Ah, sí, es cierto. Sí, sí. Bueno, la verdad no soy muy fan de Pokémon, pero que no me escuche la señorita Winrynahar, por cierto. Pero, ok, también es un de esos momentos, ay, que te llegan al cocoro directo. Ay, esta canción no la quiere leer. Dejen, aquí hago unos cambios. Listo. Perdón. Ahí está. Aquí, así. Y así. Y ya la debe de leer. Bueno, yo tengo los dos primeros pedidos musicales. Ahí está. Mira nada más. Sí, ya tenemos un ratito aquí en el negocio. Gustavo Reyes comenta: saludos a Ome. Tanto tiempo que no he podido participar. Exactamente, mi querido Gus. Pero ahora sí, bueno, pues el momento más traumático que he visto en el anime es la muerte de Makoto. Aunque se lo merecía. Ay, sí, bastante traumático, ¿eh? Ya. De School Days. Sí, no. Híjole. Bueno, vamos a ver qué más comentas. Se lo merecía, me resultó algo muy inesperado. Sí, ¿verdad? Y en el momento más nostálgico que he visto es la muerte de Kamina. Oh, sí. No me toques ese son. La muerte de Kitan de Tenryu Toppa fueron muertes épicas y nostálgicas. También fue la muerte de Caesar de Jojo Brisade Adventure. Esa muerte realmente me sacó lágrimas. Sí, no, a mí también la de Kamina. La verdad, sí, sí. Derramé lágrimas. Sí. Y fue inesperada, la verdad. Nadie se esperaba la muerte de Kamina en el... Recuerdo bien el capítulo 8. Apenas ibas como que agarrando la idea de la historia, encariñándote con los personajes. Y ¡pam! ¡Matan a Kamina! Increíble, inesperado y bastante traumático. Fargerus comenta, yo creo que momentos nostálgicos que he visto ha sido como en animes Anohana y Clannad. Aunque no lloré, pero fueron historias muy tristes. Y la... ok. ¿Y podrías poner este pedido? Sí. Con todo gusto, mi estimado Fargerus. Ya estamos completando la tercia de pedidos musicales. Perfecto. Ok. Gracias, mi querido Marquitos. Bueno, vamos a seguir leyendo comentarios aquí en el Skype que nos comentan. Pablo Villa. ¿Aún me quiere quedar bien con Kamina? No es cierto, Pablito Villa. Nah, pero sí, la verdad sí. De hecho, por Kamina, justamente. Kamina de Alianza Anime. Él me recomendó la serie y dijo, véala. Y yo de, nah, bueno, vamos a ver. Y ya. Ya no podía dejar de verla. estuvo padrísimo. Bueno, en fin. Felipe de Jesús, hola, DJ Yaume, ¿qué estará? ¿Qué? ¿Qué esperabas? ¿Qué esperaba oír? Bueno, dice, creo. ¿Qué esperaba oír mi voz? ¿Ah? ¡Qué lindo! Muchísimas gracias. Un tal Tunas comenta, hi, DJ Yaume. Aquí unos gastados. Aquí uno gastándose el saldo para poder escucharte. Ay, ok, un tal Tunas. Pues muchas gracias, me siento muy halagada en que uses tu saldo para escuchar Alianza Anime. Luis Salvador comenta, el siguiente momento emotivo fue la primera muerte de Kikyo en Inuyasha. Fue triste en verdad, aunque por otro lado esa Kikyo se moría más veces que Krillin. Ay, qué mala onda, Luis Salvador. Nah, Krillin. Nadie le gana. Emanuel Senju. Mi momento más traumático es el suicidio del maestro en Anodel. Ay, no sabía que se suicidaba. Ok. Freddy. Bueno, también hay otro momento traumático. A ver si lo mencionan. Si no, de una vez vamos a mencionarlo. La muerte de este... Ay, ¿cómo se llamaba? De Full Metal Alchemist. ¿Cómo se llama? El capitán, ¿sí era capitán? El que tenía su hijita, ay, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, a ver si ahorita me dice. Gakupo, hola, Aome, te estoy escuchando. Uy, saludos a las Katsuome. Saludos, mi querido Clau. Pues muchas gracias por escuchar Alianza Anime. Ok, gracias, Marquitos. Dice Pablo Villa, sí, de hecho la serie es muy buena, solo pensé con la muerte de Kamina, el cual era como el protagonista, ¿y ahora qué? Pero tal vez lo más triste fue el final donde Kamina los ayudó al final, a pesar de que ya no estaba físicamente con ellos, sí, de hecho era una de las imágenes que estamos posteando ahí para promocionar el tema de esta semana, cuando es el encuentro de Kamina con este Simon. Y la verdad sí es bastante nostálgico ver. Y lo que le dice, ¿no? También que ha crecido mucho y todo eso. Sí, bastante nostálgico. Freddy Alexis, buenas noches, DJ Yome. Sobre el tema del día, el momento más traumático en el anime de Madoka Magical, cuando Sayaka muere y su posterior reencarnación como bruja. Comenta Freddy, no he visto Madoka Magical, que no me escuche Shui, pero la verdad no la he visto, creo que tengo que verla. Alejandra Sánchez comenta, nostálgico cuando se muere Kikyo y le dice a Inu que nunca lo había visto llorar, e Inuyasha dice que quería salvarla y no pudo. Ay, Dios, cierto, y todavía pones una imagen, Alejandra Sánchez. No, no es cierto, está bien. Ok, pues vámonos con la primera tercia de pedidos, chicos. Y pues enseguida regresamos. Vamos con el tema de Sayonara de Chrono Crusade, seguido del tema de Lucky Star, Shala, Shala, ouch. Creo que a muchos no les gusta esta versión, pero en fin. Vamos con el pedido de Fargueros. Y pues enseguida regresamos. Nos despeguen de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime. Ana Laura comenta: lo que fue más traumático fue en Tsubasa Chronicle de Sakura, cuando Shaoran le quita un ojo con la boca Fai. ¡Ay, caray! No sabía. Ok, bueno, gracias por comentar el tema del día de hoy. Pues vamos con esta tercia de pedidos y enseguida regresamos. 8:45 de la noche, martes 18 de agosto del año 2015. Y esto es Alianza Anime, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Jikai, enseguida regresamos. Thank you. alcanzar a desayunar, comer y cenar cereal porque tu papá no le alcanza para comprar otra cosa? No te preocupes porque ha llegado el nuevo cereal Alianza Anime sabor pollo rostizado. Así es, pollo rostizado. Pruébalo, realmente sabe a pollo. No te olvides de los demás cereales Alianza Anime, el delicioso sabor pozole, los tradicionales sabores enchiladas verdes, mole, albóndigas de pulpo y el riquísimo sabor sushi. Este es otro producto Higurashi. Come frutas y verduras, escucha Ve y Vive el Anime. Ok, pues ya regresamos. Un minuto para que den las 8. Qué rápido. Bueno, ya regresamos. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus. Vamos a colocar aquí algunas canciones. Naruto Opening 8. Voy. Nada más me descargó 4 segundos. Ah, caray. Eso está mal. Muy mal. Ahorita voy a ver qué pasó ahí. A ver, aquí está. Déjenlo, vuelvo a descargar. Mientras vamos a leer comentarios. Aquí de todos ustedes. 8 de la noche. Wow, qué rápido. Qué rápido se pasa el tiempo. Definitivamente, qué rápido se pasa el tiempo. Bueno, vamos con más comentarios, más pedidos. Hay muchos comentarios, muchos pedidos el día de hoy. Vamos a actualizar nuestra página porque luego ahí se quedan pedidos o comentarios perdidos en el limbo. Vamos con más comentarios. También recuerden que ya tenemos nuevos locutores, chicos. Están llegando nuevos locutores, qué bárbaros. La verdad ya no cabemos casi aquí en Radio Anime Nexus. Pero estamos a punto de completar toda la plantilla, todos los horarios, para que pues ya no se queden tanto tiempo sin locutor. Así que consulten los horarios en www.animenexus.mx. Fargerus dice, y como dijiste justo en el Kokoro, que es Kokoro, Kokoro no Naka, comenta Fargerus. Me comentaba de un momento traumático. Dice que es cuando Picoro se sacrifica por Gohan y le dice, te quiero. Sí, la verdad, sí, qué bárbaro, nunca me imaginé ver a Picoro así. Dice Fargerus, hay un manga de Osamu Tezuka que trata de tres zorritos que van a rescatar a su mamá muerta. Es supremamente traumante, comenta Fargerus. Ay, pobrecito. Dice Clau, tienes que ver Madoka Mágica, amiga. Mi momento traumático es cuando Yuko se le aparece a Watunuki y él llora en Holix. Esto fue un sueño después de que ella muriera. Ay, qué padre. Ay, cómo juegan con nuestros sentimientos. Amador Luna comenta, hola, ¿qué haces? Pues aquí, transmitiendo. Dice Tamara Posdata, en el comentario que hice, lo que yo siempre digo es lo de la imagen. Ah, ok. Bueno, gracias, Tamara. DJ, ¿qué significa Jikai? Ah, bueno, pues Jikai, Emanuel, significa para mí que ok, que está bien, entendido. Es como una afirmación aquí en Alianza Anime. Ya no se escucha nada. No, sí se escucha, ¿no? ¿Sí me están escuchando o no me están escuchando? Dice Felipe de Jesús, Konnichiwa. DJ Aome, ¿cuál es la canción que suena? O pásame el link. ¿Cuál de todas, mi querido Felipe de Jesús? Ya ves, Ken, te digo que hay algo ahí. Benjamín dice, ya sí la pedí, ya vio, ¿por qué me traumó? Comenta Benjamín. Ok, sí, ah, gracias mi querido Marquitos, dice, claro que sí te escuchamos normalmente. No sé qué le pasó a Pablito entonces. Dice, ah, ya estaba raro mi internet. No me asustes, Pablito, por favor. ¿Cómo olvidar el favorito de muchos? Clanam. Tuvo muchos momentos, pero tal vez uno de los peores fue cuando murió Nakisa al dar a luz. Ouch. Y solo tuvo oportunidad de ver a su hija por un momento antes de cerrar los ojos para siempre. Ay, luego cómo lo narras, Pablito Villa. Hacer llorar. Dice, y por si esto fuera poco, Tomoya poco se pone a recordar varios momentos felices con ella. Sí, hombre. Directo al Kokoro. Ana Laura comenta, otro fue uno de los momentos nostálgicos cuando Gohan, Goten, Trunks y Piccolo explotan junto con la tierra. Ay, también. Ay, me van a poner triste, chicos. No sean así. ¿Qué nos comenta por acá? Valente. Ok, ahorita sonando canción. Ah, chicos, a los que les puse like a sus pedidos musicales, es que ya están en lista de pedidos. Ya están listos para ser escuchados en el próximo bloque. Los que no, es porque no encuentro la canción. Si me pudieran mandar otro link, de favor, se los agradecería mucho. Fox Sniper comenta, el coronel Hughes, el papá de la... Ah, cierto, cierto. Sí, Camilo, tienes razón. También, muchas gracias, chicos. Dice, el papá de la niña que durante el funeral pregunta, ¿por qué entierran a papá? Sí, ah, sí, esa imagen. También, desgarradora. A quien no le rompa el cocoro, esa niña ya no es humano. Sí, de hecho, también lloré en esa. Sí, la verdad es... de los momentos más nostálgicos del anime de Full Metal. Directo al Kokoro también. Pablito Villa dice, Aume dijo que tenía un buen psicólogo, por lo que podemos traumarnos todo el día de hoy. Sí, sí, sí. De hecho, esto nos va a hacer descuento, yo creo. Mi estimada Hatsuome. Hatsuome mágica, donde quiera que esté. Pero vamos a leer más comentarios. Ya me atrasé con los comentarios. Ya me atrasé muchísimo con los comentarios. Vamos a leer comentarios, chicos. Rápidamente. Bueno, no tan rápido, porque si no, no me entienden. Luis Salvador. Ah, sí, cómo olvidar Another. Ese fue el primer anime gore que vi. Vi formal, comenta Luis Salvador. Un tal Tunas, pues como te dije hace un rato, en mi momento más traumático y triste fue la despedida de los Digimon de la primera generación, así sí lloré como Magdalena. Ay, también. También, pero pues, lo bueno es que regresa, así que no dura nuestra tristeza mucho ahí. Fox Sniper comenta, hi DJ Yome, saludos, un martes más deleitándonos con su linda voz. Ah, gracias por ese cumplido, dice Fox Sniper. Te traumas el tema del día, a ver si no termino proyectándome. Quizá de los primeros traumas que tuve en el mundo del anime fue la muerte. Bueno, la primera muerte de Krillin en Dragon Ball. ¿Cómo olvidar el sacrificio del maestro Roshi en su intento de capturar a Piccolo Daimaku? Saludos. Sí, sí, directo al Kokoro también. Brian Vázquez, saludos DJ Yaume. Pues hay varios, pero uno que recuerdo es Madoka Mágica, la muerte de Mami Tomoe en el capítulo 3, quien, pucha, se muere en el capítulo 3 de un anime. ¡Ah, en el 3! Bueno, Kamina se murió en el 8. No, sí. Agustín Segovia, hola, hombre, no tengo uno solo. El primero fue cuando Fuku se fue en la primera temporada de Clannan. Y el segundo fue en el final de Angel Beats. Solté lágrimas masculinas. Claro, porque los hombres también lloran. Y más viendo un buen anime, ¿verdad, chicos? Pablito Villa dice, tal vez otro de los momentos más nostálgicos y a la vez muy románticos fue el final de Chrono Crusade. en el cual después de un tiempo encontraron a Roset y a Crono juntos en una banca por lo que Asmaria comenzó a llorar y al ver el interior de la casa pudo apreciar cómo vivieron sus últimos días. Ah, también me han recomendado esa de Crono Crusade. Más bien, ¿cómo olvidar lo traumático en Inuyasha cuando Sesshomaru le atraviesa el estómago a Inuyasha? Bueno, es que sí se llevaban, pero sí, también. Directo al Kokoro. Felipe de Jesús dice, la tercera canción que sonó, ¿cómo se llama o el link? A ver, tercera canción, 1, 2, 3. La de Crono Crusade, Singler Sayonara. A ver, te lo voy a poner, a ver si es esta. A ver, dime si es esta. ¿O cuál? Ah, o ha de ser esta, la que pidió Fargueros. Ahí va. Ok, ¿esa o cuál? ¿Cuál fue? Ah, bueno, a ver si ahorita me responde y ahorita tendríamos el link. Un tal tú nos comenta, algo traumático para mí fue Hellsing. Parte de traumático despertó un lado insensible dentro de mí que me hizo amar el gore. Oh, interesante, un tal tunas. Bueno, a ti no te traumaron entonces, a ti te hicieron descubrir otro género de anime que te gustaría. Antonio Rock, la muerte de Hinata salvando a Naruto, eso no tuvo abuela, comenta. Ay, eso no tuvo abuela, dice. Bueno, mejor digan eso, que no tuvo abuela. Marquitos Gómez, lo más nostálgico del anime fue cuando vi el ova de Papa no Yukoto wo Kiki Nasai, ya que habían pasado 4 años desde su última transmisión. Una loli muy pequeña que todos le tomamos cariño, Hina. Después de que salió muchos, nos pusimos contentos, ya que en la serie tenían 6 años, 4 años después, 10, sentimos que los años sí pasaron. Por eso me gustó ese momento nostálgico. Cuando tenga a mi hija, quiero que sea como Hina. ¡Ah, qué lindo! ¡Qué lindo, Marquitos! Pues ahí voy pensando en el nombre. Bueno, ya está el nombre, ¿verdad? Gustavo Mora, el recibimiento de la aldea a Naruto después de la pelea de Pain. Ah, directo al Kokoro también. Marquitos Gómez, yo sé que muchos ya han visto Sakura Sao no Pet. ¿Quién sintió esa emoción, ese llanto de ver a Misaki Senpai? Yo sé que muchos lloraron y sintieron tristeza, su discurso de despedida de la academia. Todos lloramos, comenta Marquitos Gómez muy emotivamente. Ay, también. Pablo B, ¿es alguien quiere escribir algunos comentarios kilométricos? Síguele, Pablito, síguele. Y tú los vas a leer, Dice Ana Laura, lo peor, muerte y traumático de Krillin en Dragon Ball Z. Fue cuando lo explota Freezer y Krillin grita, ¡Goku! Ah, sí, también, no nos lo podíamos creer la primera vez que lo vimos. Pablo Villa, un momento nostálgico que tal vez le pegó a varios y aunque tal vez no lo crean, fue en el anime K-On, en donde todas se despidieron de Azusa con una canción y ella no pudo evitar llorar con ella, comenta Pablo Villa. Ah, también las despedidas. Directo al Kokoro también. Antonio Rock comenta. Antonio Rock. Oh, yeah. Comenta, saludos a Omni, que tengas excelente día, gracias. Saludos a mi mujer Jenny y a mi hija Sakura. Wow, a tu hija Sakura. Ah, qué lindo nombre, pues saludos, Antonio Rock. Tamara Rus, un momento que me hizo llorar mucho fue cuando Omni vio a Inuyasha besarse con Kikyo frente a ella, pero yo siempre digo esto. Sí, ¿verdad? Híjole, también me llegó al Kokoro ese. Si te enamoras de dos mujeres, quiere decir que en realidad no amas tanto a la primera. Exacto. Muy bien, Tamara. Tienes razón. La verdad, sí, chicos. Sean fieles. Brian Reynoso, la Fernanda, veo que hablan de Crono Crusade. Te paso este AMB. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Marquitos Gómez continúa comentando. Ya que como todos saben, en la serie de Anohana, todos, absolutamente todos, lloramos con la despedida de Menma. Para muchos fue demasiado nostálgico, otros traumante, porque sería la última vez de verla. Llorar como nunca lo habían hecho, llorar como nunca. Pero eso sí, no lloraste, eres un monstruo, comenta Marquitos. ¿En serio? Pensé que era la única que lloraba con ese tipo de momentos en el anime. Ay, ya le moví a mi Skype. Ya le moví algo a mi Skype. Chin. Ya está bien. Dice Pablo, Inuyasha ya debería pasar. Ya pensar en. Otra vez. Inuyasha ya debería pensar en hacer feliz a Ome y a Kikyo, que se quede con las dos, así todos felices. Ay, míralo, qué listo, Pablito Villa. Aconséjalo, aconseja bien al Inuyasha. Era la que sonaba a la de Shala Shala, pero en otra versión. Ah, la de Konata. Sí es Konata, ¿verdad? Sí es Konatilla. Lucky Star. Bueno, es la de Lucky Star. Lucky Star. Shala. Así se llama. Marquitos Gómez. Seguimos a lo traumático, solo diré que si no sigues el siguiente manga, no escuches el spoiler. El manga de Nisekoi, hay algo que no está traumático y mucho la enfermedad. ¿Algo que no está traumático? Ok. Mucho la enfermedad de Marika Tachibana. Esperemos que en el manga Nagoshi no mate a nuestra pervertida favorita. No me gustaría que desapareciera y en el último manga nos dejaron en mega suspenso, comenta Marquitos Gómez. Ok. Fox Sniper. Otro momento muy épico que recuerdo es la primera película de Inuyasha. Momento en que Aome le dispara una flecha a Inuyasha. Mientras es manipulada por el malo de la peli. Y Aome grita ¡no! Con lágrimas en los ojos mientras Inuyasha recibe la flecha. Esta escena siempre me pone la piel de gallina. Así, mi querido Fox. Qué interesante. Sí, pero yo creo que tengo el momento más traumático de todo el anime. De toda la historia del anime y manga. Yo digo. Ahorita les comento cuál es. Ahorita. Es más, estoy preparando las lágrimas porque solo voy a llorar. De nada, mi estimado Felipe de Jesús. Dice Luis Salvador. El siguiente momento es un anime que es traumático, es mucho sentimiento. Mirai Nikki, los asesinos de Yuno. Especialmente cuando Yuno decapita al Akisei Haru y cuando a Minene le extirpan el ojo. Brutalmente. ¿Eh? Wow. Un tal tú nos comenta. Algo que causa trauma y nostalgia al mismo tiempo es cuando se matan entre hermanos Sasuke e Itachi en Naruto. O Akame y Kurome. Akame ga kill, comenta. Entre hermanos. Sí, tienes razón. Tal tú no sabes ni a quién apoyar. Alejandro Sánchez es el teniente Hughes. Tienes razón, mi querida Alejandra Sánchez. Gracias. Qué memoria, qué memoria tengo. Marquitos Gómez dice, más, vamos a ello. Una que realmente sí me llegó y fue pero muy, muy emotivo y nostálgico fue cuando Coco de Golden Time dejó todo por banditada, que sabiendo que él había perdido sus recuerdos en el pasado y si los recordaba ella sería olvidada. Por tal motivo decide terminar con él, pero aún así ese sentimiento que dio Coco fue sumamente emotivo, ya que si él llegara a recordar todos los momentos más felices, algo podría cambiar. Comenta Marquitos Gómez. Sorprendente, Marquitos. Alejandra Sánchez. Y ya hablamos de Full Metal. Otro momento traumante es cuando el doctor convierte a su hija Nina en quimera usando a su perro. Sí, ¿eh? Ah, sí. ¿Cómo lo odiamos al canijo doctor ese? Sí, sí, Y cuando va, ¿cómo se llamaba? Cicatriz, ¿no? Sí, no, no, la verdad sí, sí lloré en ese. Sí lloré en ese también. A ver, ¿qué nos comenta? Es más, ya me están haciendo llorar, no es de recordarlo. Ana Laura, otro momento que me hizo llorar es en la segunda película de Inuyasha, cuando la reina del Palacio del Espejo mata a Ome enfrente de Inuyasha. Ay, sí. También. Pablo Villa, otro anime que tiene un momento muy triste es el de Shigatsu wa Kimi no Uso, en el cual en un concierto Kaori fue a tocar con Kosei antes de morir, por lo que ese fue su último concierto juntos y al final solamente ella desapareció. Pero al terminar, Kosei ya sabía que ella había muerto. Ay, directo al Kokoro también. Gaspar es genio, comenta hola. Y pues yo le digo hola también. Ok, vámonos rápidamente con pedidos musicales. Y enseguida regresamos, chicos. No se despeguen de Radio Anime Nexus. Por supuesto, de Alianza Anime. A ver, déjenme ver si ya se descargó bien este pedido. Ah, ya, por fin. Dura poquito este. Voy a tener que colocar otro pedido acá. Bueno. Vamos con estos dos pedidos y pues enseguida regresamos. Naruto Peninocho, no sé cuál es. Sigo de Kinori Musai, el ending. Vamos con esto y enseguida regresamos. Pero mientras sigue en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Jikai, enseguida volvemos. Bye.

cuando Majin Buu se regenera y su sacrificio fue en vano. Sí, la verdad. Como sí, la verdad sí fue bastante traumático. Sí, luego ya, de hecho hay un video, no sé si lo tengan por ahí, chicos, pero vi un video aquí que andaba circulando en la red, justamente, donde ponen a un bebé que está a punto de llorar y está así casi con la lágrima a flor de piel, casi, y está ahí llorando y ponen la imagen del sacrificio de Vegeta, y ya cuando explota, ya el pobre bebé empieza a llorar y todo, se ve padrísimo ese video montaje que hicieron. Marquitos Gómez comenta, uno que sí me traumó algo y digo que no me lo esperaba fue la historia de cuando a Mame del anime Le Fruit de, ay Dios, Grisai, ella cuenta el trágico accidente en la que estuvo involucrada. En el accidente murieron algunas alumnas. Con más días, más alumnas morían, solo estaban las que sobrevivirían. Después de 12 días todos habían perdido el sentido de ser humanos. No había que comer, solo a Mame y Kazuki, su amiga. Después había una manera para sobrevivir, comenta Marquitos Gómez. ¡Auch! Interesante. Pablo B. se comenta, ¿sale alguien? Quería llorar más. Aquí está otro momento traumático, el momento más triste de Clannad. No, ya no, por favor. Ya no me los pongan momentos tristes. Ay, yo no sé por qué Uriel nos propuso este tema del día. Tamara Russo comenta, otro momento que me hizo llorar fue cuando en Sakura Card Captor Shaoran por fin se le declara Sakura y ella no sabe qué decir. Cuando Shaoran se va, ella le dice que se volverán a ver algún día. Yo con los ojos llenos de lágrimas no podía esperar a ver la segunda película. O cuando Sakura es rechazada por Yukito y Shaoran la consuela. ¡Auch! Directo al Kokoro, eso también, Tamara. Sí, tienes razón. Ay, ya hasta se me puso la piel chinita. Felipe de Jesús comenta, ¿cuándo Saito lucha por salvar a Luisa en la guerra? Comenta el Vago, qué milagro, Vago, que andas por aquí. Ya tenía rato, que no te leía. Saludos, DJ Yome, besos. Y el momento traumático para mí es el final de Tokimeki Memorial Only Love, cuando dice el pensamiento, todo inicio tiene un final. Un saludo termina en una despedida algún día. Y se preguntan si las relaciones durarán para siempre, serían felices. Si las relaciones durarán para siempre, serían felices. Ya que minutos antes el director de la escuela les dio un discurso en la graduación que les dice que sin importar los problemas que tengan nunca estarán solos, porque se tienen los amigos que hiciste dentro del instituto. Para quienes terminamos la escuela sabemos que así es la vida después de todo. Ay, muy cierto. Albert Wester nos dice, hola. Pues yo te digo hola también. El Vago, y un saludo para mi hija Azuka y su mamá Carla, que las quiero mucho. Otro nombre de anime, perfecto. Así vamos a poblar el próximo milenio, chicos. Brian Reynoso, uno de los momentos más nostálgicos y poco felices del anime Oban Star Racer, anime que pasó por televisión en Jetix. Molly en busca de revivir a su madre. Cielos, me llegó al Kokoro, comenta Brian Reynoso y nos pone ahí una imagen, bueno, un video. Freddy Alexis, un momento traumante fue del anime Elfen Lied, fue la pelea de Lucy contra Nana. Emanuel, también lloré en la muerte de Yuki en Sao, jaja, y todos los jugadores van volando a la despedida, comenta Emanuel. Vamos a ver qué comentan por acá. Tamara, otro momento que me hizo llorar. Otro momento que me hizo llorar fue cuando en Sakura Card Captor Shaoran por fin. Ah, ya lo leímos. Es que me lo posteé hasta aquí también, Tamara, pero ya lo leímos. Es que tardo en llegar a tu comentario porque hay muchos comentarios y tengo que intercalar pedidos y comentarios. Dice Salvador, ¿ves la muerte de Hughes, Fullmetal Alchemist, y luego del funeral Parece Roy Mustang. ¿Mustang? ¿Sí era así? Bueno, tan inexpresivo como siempre, sí, ¿verdad? Como para darle unas cachetadas. Everardo Vázquez. Everardo, ya tenía tiempo sin leer tu comentario. Creo que Full Metal Alchemist Brotherhood, con lo que hizo su padre a Nina. Sí, fue horrible cuando la hice. No, sí, fue horrible, la verdad. Marquitos Gómez. Corrijo, en el anime de Zero, no, Tsukaima Saito le da tomar una poción de sueño a Law, ya que ella se iba a sacrificar para salvar al reino, pero Saito decide detener a los 70.000 hombres en vez de Law. Que fue mega suspenso en la que Lois grite con una mega desesperación el nombre de Saito cuando él... y spoiler, bueno, super spoiler. La muerte de Nina en Full Metal Alchemist. Ah, sí. Ay, sí, esto se me pone la piel chinita. No te preocupes, Tamara. No te preocupes. Listo. Dice Erickson Jair, muy buenas noches, DJ Yome. Un momento nostálgico fue en el anime Rosen Maiden cuando Hina Ishigo se queda sin su rosa mística en brazos de Tomoe, recordando sus buenos momentos juntas, comenta Erickson. Directo al Kokoro también. Ahí ya me pasé de comentarios. ¿Dónde lo tengo? Ahí está. Pablo B, es hora de publicar 1000 comentarios en Facebook para irnos hasta las 10. No. Yo cierro comentarios a las 9, chicos. Porque sigue Otaku Rumble. Sigue Otaku Rumble. Y yo me tengo que ir a esa hora. Para darle paso al siguiente locutor. Marquitos Gómez. Ya para terminar mi participación. Un trauma que se ve y se siente es la de Koutora-san en el anime del mismo nombre. Pues ella con su habilidad empezó a destruir sin querer a sus amigos y su familia. Hasta el grado que su madre deseó que ella no hubiera nacido. Es aquí donde empieza un trauma para ti. Y Koutora. Sí, me acuerdo de ese. De ese anime. De hecho, fue de los que estaban ahí en propuesta, ¿verdad, Marquitos? Para hacer el fan doblaje. Sí, no, la verdad, pobre chica. Ok, pues ya terminamos comentarios. Vamos con pedidos musicales, chicos. Ahora sí que hasta donde me dé tiempo. La verdad, no prometo colocar todos. Porque la verdad andamos ahí apretadillos de tiempo. Vamos con estos tres pedidos musicales y pues enseguida regresamos. Lo más probable es que a decir chao chao. Gummerlum, ese rap del anime. ¿Qué? Estoy bien chido, aunque me lea bien Makoto. Ok, gracias Gummer. Sí, está padrísimo. La verdad a mí sí me gusta. Pero vámonos con estos tres pedidos y enseguida regresamos. Ya para decir chau chau. Chau chau. Vamos con estos tres pedidos y enseguida volvemos. Vamos con el opening de... ¡Ay Dios! Kotuko no Ken. Sigo del tema de Joy Again, ¿eh? Hablando de Full Metal Alchemist. Y Overdriver. Vamos con estos tres pedidos y enseguida regresamos. Nos despeguen de Radio Armia Nexus. Y recuerden que por ahí andan los podcasts de varios programas de mis compañeros locutores y también míos. Así que búsquenlos ahí en las vías de contactos de cada uno de nosotros, chicos. Ahí luego los publicamos. Por si se perdieron alguna de nuestras transmisiones, pues ya pueden escuchar donde quieran, en el camión, en la escuela. Bueno, no, en la escuela después de clases. En fin, ahí la pueden escuchar cuando quieran. Bueno, vamos con esto y enseguida regresamos. 私を犠牲になったような悲しい顔はやめてよ。君の最後は涙じゃないよ。ずっと苦しく背負ってくんだ。出口見えない感情迷路に誰を待ってるの。白いノートに綴ったようにもっと素直に吐き出したいよ。何から逃れたいんだ。現実って儚いそれに生きてるんだって忘れちゃいそうな夜の真ん中。 Ok, pues ya nos vamos, chicos. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus. No se despeguen, porque viene el siguiente locutor o el auto DJ también podría venir. Quieren en sintonía de Radio Anime Nexus, se queden con Otaku Rumble en unos minutos. Así que no se despeguen de la transmisión, por favor, de Radio Anime Nexus. Y pues el próximo martes tenemos programa especial, se llama Tus Chascarrillos en Radio Anime Nexus. Así que no lo olviden. La temática es pues algunos momentos graciosos que recuerdes que te hayan pasado aquí en Radio Anime Nexus, uniéndonos al mes de celebración. Pues va a ser la tercera edición de Tus Chascarrillos en Anime Nexus. ¿Algún momento gracioso que recuerdes aquí en la radio con algún locutor, con algún oyente, locutor y oyente actual, chicos, de favor? ¿En algún programa, con el auto DJ? En fin, de eso vamos a hablar la próxima semana. Así que no se despeguen. Pero mientras, recuerden, escuchen, vean y vivan el anime. Yo me despido con esta canción que está padrísima, muy nostálgica, está muy padre. Las voy a dejar aquí. Muchas gracias por la sintonía. Un besotote. Y no me resta más que decir que recuerden, escuchen, vean y vivan el anime. Sayonara. Nos leemos y escuchamos en el próximo martes de Alianza Anime. Sayonara. Se quedan con este temazo. Bye bye. 바로 앞에 서 있는 그대 그리고 그 뒤에 난 항상 그늘이 진 곳에서 그늘이 진 얼굴로 울어 돌아봐 달라고 못하는 나야 그날이